yo mil cosas, dije mil mentiras para que me amaras, y ya ves en realidad lo que pasó. De esta vida hermosa yo te di mil cosas para que te quedaras, y de nada me sirvió. Yo te di mil besos, te di mil caricias para finalmente venir a comprender que ni mil cosas, ni mil besos, ni caricias, ni lo más bello y más hermoso de esta vida no tomaste ni en cuenta, ni sentiste mi amor. Sabiendo bien que en el amor nada se obliga y que a la fuerza nunca nadie pude amar. Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita. Mi corazón por el tuyo aún palpita. Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada, te deseo lo mejor. Nunca.